Estás escuchando Cosas que pasan. Y 47 minutos, están escuchando Canal Extremadura Radio, Cosas que pasan, y era nuestra sección del cómic. ¿Y con quién estamos? Pues con los amigos de Estreveo, Antonio Robera y Miguel Gómez Gol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy estáis, supongo, hoy no, llevaréis tiempo estando bastante liados porque este fin de semana se va a desarrollar la quinta salita del cómic y la ilustración en Cáceres, ¿no? Así es, el evento más importante del cómic en toda Extremadura a lo largo del año. Sí, estamos sometidos a un gran estrés porque son muchos detalles y mucha organización, y ya sabes que no somos muchos socios, simpatizantes y tal unos cuantos, pero socios así operativos pues no tantos. Y estamos a tope, sí. Tenéis, bueno, las exposiciones ya se pueden ver porque desde el día 22 de septiembre tenéis diferentes fechas y lugares. Vamos a repasar, si os parece, un poco todo lo que tenéis preparado para que la gente, bueno, pues se vaya enterando, por si hay alguien que todavía no lo sabe. Vale, Antonio, ¿atacas tú con las exposiciones, vale, por ejemplo? Venga, muy bien, pues mira, venga, ataca. Como decía Da Silva, efectivamente hay diferentes exposiciones en diferentes sitios. Y algunas han empezado ya, el 22 de septiembre han empezado algunas, y otras empiezan hoy, precisamente, el día 1, otra empieza mañana, en fin. Pero bueno, echando un vistazo al programa, entrando en la página web de Estreveo, ahí se puede ver todo sin problema, ¿no? Es lo primero que uno se encuentra, el programa, el cartel y el programa de la salita. Tenemos exposiciones en varios sitios. Podemos empezar, por ejemplo, por el Centro Comercial Ruta de la Plata, ¿sí?, donde tenemos el cómic gigante en vivo del año pasado. Luego explicaremos qué es eso del cómic gigante, por si hay alguien que todavía no lo sabe. Pero bueno, es una exposición de dibujos originales que todas ellas conforman una historia. Cada año venimos haciendo una en la salita, y aquí está en el Centro Comercial Ruta de la Plata la del año pasado. Ahí está también otra exposición, que son las versiones de Nessa, este personaje de Ángel García Nieto, que, bueno, yo creo que cuando empezó a pedir colaboraciones y que la gente hiciera dibujos de su personaje, no se imaginaba que a estas alturas iba a haber ya 60 o así, y de gente de todo el mundo, ¿no? Con lo cual, pues, se han ido juntando muchas versiones, muchas interpretaciones de ese personaje de fantasía heroica, y hay otra nueva tanda con más de 25 autores expuestas allí en lo que sería el Centro Comercial Ruta de la Plata. Luego tenemos en la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino, allí tenemos La Máquina del Tiempo, que es el webcómic que está haciendo ahora Estreveo. Cada semana se va publicando en la página web una nueva página de esta historia, la clásica de H.G. Wells. Y lo que vamos a exponer allí pues son unos 25 autores aproximadamente de lo que es el comienzo de esta obra, que todavía está en marcha. En cuanto acabe la salita, retomaremos la publicación, que todos los viernes hay una página nueva, y esperemos que, igual que pudimos hacer con El Diablo en la Botella, pues la podamos publicar. Al final se pueda publicar, ¿no? Sí, hombre, sí, seguro. Sí, porque la verdad es que es muy bueno. Está quedando muy bien. La puedes leer, pero que además cada hoja es un autor diferente. Es una manera de que se vean distintos estilos, es muy didáctico, ¿no? Está bastante bien en ese sentido. Y luego tenemos una exposición en el Café Bar Cañadul, que es donde será la fiesta de inauguración de la salita. Ahí tenemos una exposición de versiones de Batman, porque este año se cumple el 75 aniversario del personaje. El año pasado fue Superman, el que llegó a los 75 años, y este año es Batman. Luego tenemos en el Palacio de la Isla, tenemos una exposición de autores placentinos. Hay bastantes autores de la asociación y colaboradores de la asociación que son de Plasencia y alrededores. Y pues tenemos allí algunas obras de Esteban Navarro, Jaime Jiménez, José María Perianes, Jesús Cano, García Nieto, Luisín, en fin, mucha gente, ¿no? Originales del cómic gigante en vivo, ya hemos dicho, en el Ruta de la Plata. Jesús Bravo expone algunas de sus obras en Dado Fuera, en la Avenida de Alemania. Y quizá la exposición un poquito más llamativa este año, por aquello de que viene de Bélgica, es una de chicas pin-up, las chicas estas de portada de los años 40, 50, esa estética. Pues lo mismo, pues, va a ser más por eso que por lo de Bélgica. Sí, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, el hecho es que, claro, viene de Bélgica, y el tema es que hay un autor en Bélgica, Paul Grisard, que está recopilando ilustraciones de este tipo de autores de muchos países, y la verdad es que, claro, hay 24 autores que se nota el nivel, está bastante bien. Eso en cuanto a las exposiciones. Es en Museo Municipal. Y esto es en la parte de las exposiciones. Sí, me parece que te falta una, ¿no? Sí, me falta una que va a ser, la vamos a tener en dos sitios. Falta la del invitado estrella de la chalita, que es Carlos Pacheco, que va a estar también en el Museo Municipal, pero vamos a hacer una copia, digamos, también de esa exposición para tenerla en la Sala Clavellina, para que la gente que vaya al Cuentacuentos Ilustrado o que vaya a la propia charla con Pacheco, pues que la pueda ver. Seguimos, Gol, a ver qué me cuentas. Venga. Tú. Sí, pues te cuento más una cosa que no quiero que se me olvide y que hay que recalcar, es que todos los actos y actividades de la salita son gratuitos. Oye, eso es importante, ¿eh? Sí, es importante, sí. Abierto a todos los públicos y gratuitos. Y ya, dejando claro esto, te comienzo con el viernes 3 de octubre por la mañana. Va a haber una ponencia que se llama Cómic, Comunicación y Cultura de la Idea al Público, que va a ser principalmente para los estudiantes del Instituto de Alcáceres, que lo imparten Ramón García Ontiveros y Silvia Pérez Simón. Pero también está abierto a toda persona que le apetezca pasarse por allí, en la Sala Clavellinas, que va a ser nuestro centro neurálgico de actividades este año. Pues tiene un aforo amplio y yo creo que permite que venga más gente. Por la tarde hay una actividad que, en fin, es muy bonita, yo le tengo especial cariño y creo que puede gustarle a cualquier persona que pase por allí, sobre todo para niños y para todos los públicos, que es el Cuentacuentos Ilustrado. Un par de cuenteros, de actores, van contando cuentos tradicionales y simultáneamente un par de dibujantes, bueno, no, primero uno, luego otro, van dibujando, ilustrando los cuentos que se van narrando. Ellos dibujan sobre un atril y con una cámara que les enfoca se va proyectando luego en la pantalla detrás de ellos, pero es en vivo y en directo, ¿no? Entonces es una actividad realmente, creo, muy bonita, en la que aunamos pues la representación con la ilustración, con el cómic, y ya aparte de en las salitas del cómic la hemos hecho en algunos otros institutos a lo largo del año y siempre ha gustado mucho. Entonces invito encarecidamente que la gente se acerque, sí, porque es gratuito, con niños, y es en la Sala Clavellinas a las 7 de la tarde. Oye, muy bien. Después tenéis fiesta, ¿no? El viernes de inauguración. Claro, cómo no, la fiesta de inauguración en el Café Bar Cañadul, donde está la exposición de Batman, donde es a las 10 de la noche, toda aquella persona que se anime a venir vestida en cosplay el concurso de disfraces, pues será obsequiado con un harto, el número 5 de la revista que sale para la salita, y una copa gratis que le dan allí en Cañadul, lo cual yo creo que esto es un estímulo para venir, ¿no? Animarse, sí, sí, sí, salir, sí, claro, y a pasar un rato y disfrutar. Eso en cuanto al viernes. El sábado por la mañana tenemos dos novedades este año importantes, también en nuestra idea de sacar los cómics a la calle y que la gente se entere que estamos aquí. Uno es un juego de rol en vivo que organiza la asociación Alma y este hombre, Ramón García Ontiveros, que comenzará en la Plaza de San Jorge, en el casco antiguo, a las 10 de la mañana y será de 10 a 2. Se titula el juego de rol Escuela de Superhéroes. También está abierto para todo el que quiera acercarse por allí. A las 10 de la mañana se planta allí y ya le explicarán cómo funciona todo y le darán lo que sea necesario para el juego. Por supuesto, como todo, gratuito. Y no simultáneamente, porque empieza una hora después, a las 11, nos convocamos en el Arco de la Estrella y en la Plaza Mayor de Cáceres, un encuentro de cuadernistas. ¿Qué es esto? Pues es un montón, todos los que nos juntemos allí, de dibujantes e ilustradores, dibujando en nuestros cuadernos, en pequeñito, pero ya tomando notas de en vivo y en directo de lo que hay en nuestro alrededor, ¿no? Todos juntos, es una actividad, yo creo que todo el que se pase para verlo puede ser, pues es interesante, ¿no?, de ver. Y al terminar, pues los expondremos todos esperemos que nos acompañe el tiempo, ahí en los soportales de la Plaza Mayor, en algún sitio, para los cuadernos que se puedan ver. Y esto también es nuevo este año, ¿no? También pensando en dibujar entre todos juntos y en estimular a todo aquel que se quiera animar, porque esto no necesariamente tienes que ser dibujante de cómics, cualquier ilustrador que tenga dominio del lápiz. Se puede acercar. Se puede acercar, sí. Por la tarde, ahí en el Centro Comercial Ruta de la Plata, esto ya sí que es exclusivamente para niños, es en la fiesta concurso de disfraces, de personajes de cómics, obviamente. Y claro, se valorarán más aquellos que estén realizados pues por los padres o por los hijos, ¿no? Pero para animar a todo el mundo, todo aquel que venga recibirá su regalito, su tebeo, ¿no? Bien. Gane o pierda o lo que sea, todos ellos se llevarán su tebeito. O sea, que aunque vengan 10 Spiderman del chip de los chinos, también tendrán su... su tebeo. Su tebeo. Y los que ganen, pues tendrán cada tres, los tres primeros premios, pues su bolsita con ya un lote un poco más curioso de tebeitos, ¿no? Simultáneamente en ese concurso estará Gabriel de los Bueyes, Gap, haciendo caricaturas en vivo para todo el que se anime a posar para él, y también se podrá ver el trabajo de este gran caricaturista, ¿no? Y un taller de maquillaje, esperemos que también esté simultáneo con el concurso. Eso le encanta también a los niños. Sí, a los niños les va mucho. Luego sí. Tenéis la parte importante, ¿eh? La gorda, la que cuesta organizar y muchas llamadas de teléfono, ¿no? El encuentro con autores. Claro, sí, y la internacional. Internacional también en el sentido de que Carlos Pacheco, que ya hemos hablado de él aquí, le hemos dedicado un programita, pues viene por la tarde en la sala Calvellinas de nuevo a las 6:30. Viene este hombre, Carlos Pacheco, que es un dibujante, pues es español, pero publica en Estados Unidos en las dos principales casas de cómics editoriales, que son Marvel y DC, de superhéroes, y él trabaja por igual para unos que para otros. O sea, todos los grandes héroes de superhéroes del cómic han pasado por su pluma, ¿no? Y viene este hombre a darnos una clase magistral para explicar cómo se lo monta él con los tebeos. Por supuesto, abierto también y gratuito para todos los públicos. Y simultáneamente con él, bueno, simultáneamente, pero estando allí también en la mesa, estará Julián Clemente, que es el editor de Planeta, de Panini, editorial Panini, que es la que tiene la licencia para publicar los cómics de Marvel aquí en España. Editorial Panini es una editorial italiana, pero publica aquí en España, y el editor encargado de todo el material de Marvel es este hombre, Julián Clemente, que también estará allí y responderá, imagino que gustoso, a las preguntas que queramos hacer sobre todo este tema. Te queda un minuto. Vale, pues luego se entregan los galardones, se presentarán las novedades, el fanzine harto, el cómic Martín Álvarez, La forja de un héroe, de Pedro Camello. Y luego ya el domingo por la mañana, la actividad estrella en el Paseo Cánovas, el cómic gigante sobre un guión previo de Carlos Correa y con un viñetaje de Marce Parra, 20 dibujantes sobre planchas de 50x70, estaremos ahí en el Paseo Cánovas dibujando en vivo y en directo para todo aquel que se quiera pasar y vernos y aprender y disfrutar de cómo se realiza realmente un cómic. Y ver eso desde 11 a 2, y después de 11 a 2. Y tenéis un mercadillo de cómics de segunda mano también, ¿verdad? Sí, simultáneamente con el cómic gigante, pues ya veremos ahí dónde nos colocamos, un mercadillo donde se podrán comprar también las publicaciones de Estreveo, y todo aquel que quiera traerse su mesita con sus estreveos que tenga de su casa de segunda mano para intercambiar o vender, pues también será bienvenido. Y estarán los fanzines harto, uno del 1 al 5. Del 1 al 5, sí. Así. Y el diablo en la botella. ¿Para y el quién? Diablo en la botella. Te han sobrado 20 segundos y todo, ¿eh? Me han sobrado, bueno, que ya me lo has dicho, me he puesto en la directa. Y nada, quería comentar antes, cuando hablaba, ya que hemos dicho del diablo en la botella, que este de la máquina del tiempo probablemente se publicará, porque lo estuve comentando con Rosa Lencero, la directora de editora regional, que fue la que nos ayudó con el diablo en la botella, lo coeditamos, y mostró también interés en la máquina del tiempo, pero vamos, faltará todavía fácil un año hasta que lo acabemos, ¿no? Hasta que se haya terminado, ¿no? Tiene muy buena pinta. Bueno, a los dos, muchísimas gracias, Antonio, Miguel. Gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo. Nosotros nos vamos, ya saben, en Cáceres, si pueden, péguese una escapada. Si no pueden el viernes, el sábado, y si no, el domingo, y a disfrutar del cómic. Nos vamos, estaremos por aquí mañana, como siempre, después del boletín de las 6:00.